¿Qué tal, amigos? Como primer tema escuchamos Into Love de Mercury Toys. Esta banda ya está próxima a sacar un nuevo material. Por ahí está circulando un adelanto a través de la cuenta de YouTube de la banda, así que estén atentos a eso. Y seguidamente estábamos con el tema Aunque Digas Que No, de la gente de Comodoro. Ellos están a punto de sacar un EP. Este es un adelanto más, como les gusta a ustedes, las novedades. Y de esta forma vamos iniciando Mixtura. En esta oportunidad yo les tengo una entrevista a la gente del fanzine Animal Machine. Ellos acaban de sacar su tercera publicación de una manera auspiciosa y están pensando en sacar una cuarta antes de que cierre este 2015. Qué abuso, de verdad. Y de esta manera vamos iniciando Mixtura, pero antes los dejo con un tema de la gente de Terra Inocencia. Este es un recuerdo, el tema es Mártires de Trelep. En esta ocasión rememoramos un poco la acción que hicimos hace más o menos un año atrás, de llegar al centro de Lima, de ir hasta un cuarto piso y estar en la presentación del Animal Machine 2. En esta ocasión me encuentro con la gente de este mismo fanzine, esta vez conmemorando la abertura un número 3 de manera significativa, ¿no? Estamos con los mismos integrantes que aquella vez estuvimos en una cocina ahí en ese cuarto piso. Pero vamos a un punto resaltante que es la motivación como para sacar una nueva edición. Raúl, este tiempo ha sido muy comprometido, sobre todo en el asunto de sacar una nueva publicación. Hace un año estábamos presentando el Animal Machine 2, esta vez estamos presentando el Animal Machine 3. ¿Cómo ves tú esta figura de tiempo, ¿no? De cocinar nuevas historias para la publicación? Un saludo a los oyentes de Mixtura. La chamba que he estado haciendo ahora, sí, me proyecté para avanzar y para poder sacar el Animal Machine, aunque ha sido un poco largo, ha habido un poco de suspenso, algunas cosas turbias que pasaban en el momento, entre cada uno haciendo sus cosas y se demoró un poco la publicación, pero la vaina es que fuimos efectivos y pudimos sacarlo ahora. Y es más, todavía queremos, antes de que muera el año, sacar el próximo número. Digamos que es un poco una tarea titánica, pero hablemos con una persona que fue como que una figura emergente, ¿no? Un ausentismo permitió la entrada de Raúl Hostos al Animal Machine. Sin embargo, reapareciste, Bochek, pero esta vez con otros ánimos, otra energía para este Animal Machine 3. ¿Qué nos puedes comentar un poco al respecto? Gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la entrevista. Siempre apoyando el mundo subte, a la gente de fanzines, gente que hace historietas, gente que hace su propia chamba, ¿no? Entonces, ahora hemos llegado a la edición número 3 del Animal Machine. Y para nosotros es un logro, pues, ¿no? O sea, tanto trabajar para lograr esta tercera edición. Y bueno, yo adelanto que vamos a seguir una cuarta y todas las que se puedan sacar son bienvenidas, ¿no? Hay planes y todo, pero tú sabes, la realidad muchas veces define las cosas, ¿no? No se trata de lo que yo quiera soñar o de las esperanzas que yo tenga en el futuro, sino que la realidad viene, te pisa y como es, ¿no? Y llegar a esta tercera edición es un logro para nosotros, por lo mismo que tenemos variedad de historietas en el fanzine y también la participación de una artista internacional que es Power Paola. Sus historietas son recontra conocidas, el talento que ella tiene pues ya lo hemos podido ver en algunas obras que ella ha publicado y ha colaborado con este número, así que aparte de nuestras cuatro propuestas tradicionales que tenemos en el fanzine, tenemos esta adicional que se podría decir que Pablo Paola es el bonus track que está pues es un adicional que para la gente que quiera considerar comprar el fanzine, ¿no? Chévere. Bien, David, tal cual lo comentábamos hace un año atrás, estamos presentando un poco por estas fechas edición anterior. Hablemos un poco de este tiempo, David, porque tú has crecido un poco también como artista, hay que decirlo, y eso enriquece un poco la nueva historia que estás presentando en este Animal Machine 3. Bueno, gracias a la gente de Mixtura por esta nota, como siempre apoyando a la escena fanzinera, ¿no? Si nos tomamos un tiempo es porque Eduardo, Raúl, Bochek y yo pues tenemos proyectos paralelos, ¿no? O sea, la gente que nos conoce somos fanzineros ya desde hace tiempo y tenemos nuestros propios proyectos. Yo he estado publicando un libro también, moviéndolo por ahí con Altazor y el otro con Contracultura, ¿no? Pero en sí como que el cariño de los fanzines siempre prevalece, ¿no? Y ese tiempo que nos hemos tomado no es porque nos parábamos rascando las bolas, las huevadas, así, ¿no? Sino que era porque estábamos enfocados en nuestros propios proyectos y ahora pues gracias a la iniciativa más que nada de Raúl, porque él siendo el menor del grupo, está con toda la adrenalina de seguir publicando y gracias a él, bueno, hemos como parido este nuevo número y esperamos que para los próximos retos que nos hemos cumplido internamente podamos sacar los números que ya tenemos planeados e inclusive estamos ya avanzando un próximo número, así que bien por todo, ¿no? Por el grupo, que Animal Machine es el mejor grupo en el que yo he estado, o sea, sin duda hay una calidad genial de los tres, ¿no? De Raúl, de Eduardo, de Bochek, y para mí es un honor estar ahí también en la banda, ¿no? O sea, no somos músicos, como lo dije en la presentación, pero sacar Animal Machine, aparte de que nosotros tenemos nuestros proyectos paralelos, es como, no somos músicos, pero es como nuestra pequeña banda de rock and roll, ¿no? O sea, Animal Machine es como una banda y estamos felices de presentar esta nueva entrega. Raúl, esta parte es bien importante, ya lo habíamos mencionado también un poco, ese protagonismo que se presenta para sacar esta nueva publicación. Al parecer hay motivación como para sacar una cuarta y todavía para colmo antes que cierre el año. Avanzar con una publicación que muchas veces es autogestionada y que se presentan diversas adversidades para no sacarlas, ¿no? Sí, bueno, las ganas están ahí. Yo creo que, o sea, cada uno tiene una mente joven, ¿no? O sea, cada uno tiene ganas de hacer las cosas. Yo también ando con un proyecto llamado Sneak Comics y tengo que también estoy trabajando con un grupo, pero es como que cada uno ya sabe meticulosamente cómo va a rendir, ¿no? Va a rendir en su chamba, o sea, como lo había dicho Yaguas, nosotros salimos cuando queremos, ¿no? Pero la vaina es que tenemos que ser eficaces, o sea, que si nos pactamos para sacar dos números este año y lo chambeamos uno en medio año o a fin de año y vamos a sacar otro, pero esto lo vamos a hacer, o sea, dentro de nuestras posibilidades está. Creemos, o sea, cada uno cree en su chamba y lo saca para la fecha que está y lo movemos, ¿no? O sea, es difícil el asunto de hacer cómics, fanzines, uno porque tú te lo estás haciendo con todas tus limitaciones, estás trabajando en este proyecto, ¿no? La autopublicación prácticamente es como que es un experimento diario, ¿no? Es algo que no te enseñan, o sea, nadie nos han enseñado a hacer historietas, hacer fanzine, incluso yo que estudio arte y esta vaina, pero este es para mí un mundo nuevo, de que es como veo esta publicación a partir de la segunda publicación, sí, yo era para mí algo completamente nuevo, ¿no? En esto ya yo un poco ya he tomado, lo he pensado mucho más, ya he visto cómo chambea David, cómo chambea Boshe, cómo chambea Yaguas. Entonces yo en esta ya le metí el punche, encima me dieron la vaina de hacer la portada, o sea, tengo al frente a Yaguas, ¿no? La portada de Yaguas, está buenísima, la portada de David, entonces se me pone dos muros así grandes, ¿no? Dos edificios grandes, entonces yo qué pensé, ya entonces voy a volar, entonces hice avioncitos encima de la Plaza San Martín, así con un monstruo que estaba devorando todo, entonces yo dije, ya está huevo, porque hay que hacer una portada de nivel, entonces tengo que irme arriba a las alturas. Estás metiendo a Power Paola, tiene las tres chambas de acá de David, Boshe, Yaguas, entonces yo en esta sí le he visto que la chamba, a diferencia del 2, que el 2 no lo menosprecio para nada, porque el 2 a mí me parece que también es otra cosa, pero esta vaina es como que es algo que se ha ido armando a partir de la experiencia del 1 y el 2. Bien, Eduardo, este también ha sido un año intenso para ti en relación a las diversas actividades que te han llevado incluso fuera del país. Háblanos un poco de esta evolución que da paso al Animal Machine 3. Pues yo creo que más que todo con una evolución referente a cómo vamos elaborando el cómic, ¿no? Yo creo que va como que vamos a pensándonos un poco más, ¿no? Conversaba con David hace un toque, decíamos de que Boshek ya se siente más en confianza de poder realizar su historieta, ¿no? O sea, le vemos con el trazo más suelto, o quiere hacer más historieta, quiere sacar un nuevo número, o sea, igual yo, igual Raúl, igual David, ¿no? O sea, hacer un fanzine por sí es un buen ejercicio para poder desarrollar nuevas cosas, ¿no? Y este animal de por sí tiene algo diferente, ¿no? O sea, las portadas son muy variadas, o sea, lo que Raúl aporta aporta con la nueva portada es una nueva visión que puede tener un fanzine o lo que es el grupo colectivo, no es algo más tirado más al humor, más a una línea más diferente que lo que se comenzó a hacer el Animal, ¿no? O sea, que más, como que muy subterráneo, muy under, ¿no? Pero él como que le da otro giro, ¿no? Yo creo que todos como que aportan de manera diferente. Hacemos una pausa rapidita nomás porque la entrevista está bien cargada. Esto es Pluk Pluk y el tema Teenage Adolescente. De esos aportes diferentes, de esos momentos en los cuales se siente que se va avanzando en cierta forma. Leo un poco de la expectativa que se te puede presentar para este Animal Machine 3. Digamos de que no estamos con las mismas expectativas que tenías en la anterior edición, Eduardo. De hecho que hay otro mercado al cual ya se puede ir pensando, no sé, presentarse y mantener una imagen, ¿no? ¿O no? Bueno, no sé, lo del mercado yo creo que tiene que aparecer solo, ¿verdad? No sé, no lo vamos a buscar de por sí, ¿no? Yo creo que buscarse es como tratar un poco de venderse a lo que los demás quieren que hagamos, ¿no? Y pues no creemos mucho en eso. Y si te refieres a la evolución de lo que estamos haciendo, yo creo que cada lector que va a leer cada Animal Machine va a ver de que cada autor de por sí va a estar desarrollando temas diferentes. O si desarrolla el mismo tema va a ver un poco más la evolución narrativa que puede tener, ¿no? O sea, el desarrollo de historieta de por sí esto... Es muy chévere, o sea, seguir, por ejemplo, ya Animal tiene 3 años y vas a ver de que cada año el autor de tal, vas a comparar el primer número con el último, vas a ver que hay un progreso, no. No simplemente se ha estancado y tal, ¿no? Y es muy chévere ver eso, ¿no? O sea, vuelves y lo relees al autor y lo buscas y nada. Yo creo que es la evolución de, más que todo, como colectivo se ha mantenido, yo creo que la misma espíritu de siempre, yo creo que no, eso no se modifica nunca, pero con el trabajo personal, sí, ¿no? Y con la tratar de siempre contar mejores historias, ¿no? Con lo que podemos tener, ¿no? Finalmente las historias son las que comprometen y finalmente terminan de armar totalmente una publicación, es decir, un fanzine. Háblanos un poco de las historias en este Animal Machine 3, Bocheco. Bueno, sí, yo llevo más o menos un tiempo investigando el asunto de lo autobiográfico, ¿no? O sea, yo hago historietas y varios amigos que me conocen me dicen, oye, ese eres tú, me dicen. Y entonces yo digo, no, yo trato de cubrirlo y decir directamente, y a veces no me doy cuenta y digo, no, pues no se trata de mí. Pero entonces estoy investigando el tema y he encontrado un término que se llama autoficción, ¿no? Donde la gente que hace historieta autobiográfica te dicen, es imposible ser autobiográfico, lo que puedes hacer es modificar, por ejemplo, cuando haces una historieta y empiezas a cambiar los nombres para que no identifiquen a la gente, ya es autoficción, dicen, ¿no? Cuando, por ejemplo, te enfrentaste al malo del colegio y te sacó la mugre, pero tú no lo cuentas así, ya es autoficción, ¿no? Entonces, yo creo, y ellos dicen, lo que se puede hacer es autoficción y no tanto autobiográfico. Entonces yo estoy investigando el tema y no sé de verdad ahorita si voy a terminar haciendo autoficción directamente. Si en algún momento yo veo mis historietas, y veo que soy autobiográfico, como dicen mis amigos, entonces yo simplemente ya dejaría de fingir o de tratar de hacer algo alejado y directamente me iría a ser autobiográfico, esa es la verdad, ¿no? Pero ahorita, por el pronto, trato de hacer... ideas que yo supuestamente creo y que, bueno, lógicamente mis amigos más allegados me dicen, no, pues esa parte eres tú, esa parte eres tú. Ya, pues si no, pues, si no se van todos a la chingada. Mira, yo creo que, mira, si, yo creo que si toda la gente que lee los cómics de Bocek, siempre va a encontrar Bocek con una mujer. Es porque es idealista siempre, en un sentido de encontrar a una persona con la cual pueda compartir esas aficiones, ¿no? Y pues nada, y ese es él, pues, ¿no? Se quiere dar la pinta de todo malo, pero es él, de verdad, ¿no? Yo creo que uno no puede mentir cuando... La gente dice que cuando uno dibuja no puede mentir, ¿verdad? Es muy difícil ser diferente. Al final todos sacamos a flote nuestros sentimientos internos, ¿no? Y lo plasmamos en el papel, ¿no? Yo creo que en el subconsciente creo que todos idealizamos de repente lo que dibujamos, ¿no? Quizás eso es lo que quiere decir este Yagua, ¿no? Pero en caso, yo pienso que cada uno aporta lo suyo, ¿no? Y eso es lo genial de Animal Machine, que es una variedad de cuatro autores. Y bueno, en este número, la colaboración de la Power Paola, que está espectacular, que da un poco de equilibrio a este número, pero no tampoco queremos ser un colectivo de 5 o 6, ¿no? Nos queremos mantener siempre como grupo de 4 y quizás este plus que ha agregado la Power, pues ha sido genial, ¿no? Pero creo que cada quien idealiza en su subconsciente lo que quiere ser, ¿no? A través de los cómics, quizás. Quizás puede faltar un aporte femenino, ¿sí? ¿No? Todo grupo puede haber un equilibrio en todo eso, y verdad yo creo que de por sí los fanzines femeninas todavía no han sido explotados, ¿no? Quizás que pueda tener ese aporte y lo que hizo Power, ¿no? O sea, dar un equilibrio y una visión diferente a lo que es los fanzines, ¿no? Y viendo la calidad que ella puede tener, pues ha aportado mucho en este número, ¿no? Con sus historias muy personales, ¿no? La expectativa ha sido comprometedora en cierta forma. Muy aparte de la inclusión de Power Paola, ¿no? Tal vez el próximo número ustedes están evaluando tal vez recibir otra participación, dado que en un principio solamente se dio como para que ustedes estuvieran publicando, o sea, esta abertura hacia un nuevo personaje para enriquecer más el producto de Animal Machine 3. Bueno, lo de Power ha sido como una especie de suerte, se podría decir, porque ella vino hace un año, creo, 2 años, a Lima y estuvo participando en un festival de cómic femenino que se realizó acá en Lima. Entonces le propusimos la idea de querer invitarla, ¿no? Y entonces ella aceptó y, pucha, que para nosotros fue como que éramos un cuarteto de hombres de calzoncillos y ver a la Power ahí, pues como que decía Eduardo, ¿no? Dar el equilibrio en este número. Pero no estamos pensando en invitar a nadie más, o sea, queremos mantenernos un poco como grupo. Yo creo que esto de las invitaciones quizás va a seguir apareciendo en futuros números, ¿no? O sea, queremos mantenernos como grupo y quizás en un número futuro soltar una invitación o algo, ¿no? Pero no es que estemos invitando, quizás suena egoísta, pero, o sea, no es egoísmo, sino es un reto interno que tenemos nosotros como dibujantes de querer cada número probarnos, ¿no? Como grupo, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y quizás de aquí un par o 3 números nos estemos invitando a alguien más, pues, en el fanzine, ¿no? Pero como grupo queremos mantenernos más unidos, más artísticamente hablando, más comiqueando más, ¿no? O sea, contando más historias un poco, y quizás desde el 1 hasta este número hemos madurado quizás un poco más, ¿no? Pero nos queremos mantener como una pequeña banda de rock y ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero por el momento estamos espectacularmente bien, hay una amistad profunda entre nosotros 4 y creo que eso es el gancho de que los números, o mejor dicho, que los fanzines pasen la barrera del tercer número. Siempre se quedan quizás en antes del número 3 o se quedan en el número 3, pero en nuestro caso creo que hemos demostrado que tenemos ahorita todas las ganas, ¿no? Y más que nada es una reunión de patas, de amigos, de colegas. Así que yo creo que Animal Machine va a haber para rato, ¿no? Así que en cuanto a las historias, nos estamos madurando cada uno, pero yo creo que, como te dije, va a haber más números, ¿no? Y quizás con invitados, pero como te digo, por el momento queremos mantenernos como cuarteto, ¿no? Quizás más adelante soltar invitaciones. Bien, ya vamos también llegando al final de la nota, pero no sin antes preguntar, ¿cuál va a ser el punto de difusión de todo este material? Dado que se acaba de presentar hace poco la publicación, los puntos de difusión, asimismo los contactos que tengan para que la gente los escriba o puedan acercarse a ver este material, que es el Animal Machine 3. Por ahora solo vamos a continuar con las ferias, ¿no? Bueno, si encontramos algunos puntos para meter el material, ya ahí estaremos informando, ¿no? Pero ahorita, por ahora son las ferias y por internet, ¿no? Pueden chequear a David Galiquio en Facebook, en blog, a Boshek, también en blog, bueno, a Yaguas, eduardoyaguas.com, y bueno, y a mí que estoy en Facebook y en Wix también, tengo una página. En cuanto a los puntos de distribución, pues en las distintas ferias fancineras que la gente va a estar colgando los eventos en el Facebook. Bueno, en mi caso hace poco estuve en Bogotá, así que llevé un culo de Animal Machine allá, así que la gente de Bogotá y Colombia está pendiente de Animal Machine, más que en Bogotá. Y bueno, ahí hemos dejado un punto de distribución para que la gente pueda chequearlo allá también. Es en la Ramona Proyectos, es un local de arte que organiza eventos, fanzines, tiene una fanzinoteca, así que la gente de Colombia, bueno, tanto Eduardo, Raúl, Bochek y yo, pues vamos a estar distribuyendo el material en distintos puntos de ferias fanzineras o de repente cuando quizás uno de nosotros pues esté saliendo afuera del país, así que por el momento ya tienen los blogs o mejor dicho las direcciones en internet de cada uno de nosotros, o si no ya pues se dará con la sorpresa de que estamos participando en alguna feria fanzinera por ahí. David, pero no hay un Facebook oficial para la gente, ¿o sí? Por el momento no hay un Facebook oficial, quizás lo estemos creando en estos días, y muy pronto de repente estamos creando el fanpage o el blogger. Vamos a escuchar ahora a La Viciosa desde Argentina con la canción Mucho Más.

y escucharemos ahora a Madre Negra desde Argentina con el tema Sus Corazones. Sonada de Mixtura Madre Negra, banda que estará presentándose el 2016 en el Festival Cosquín Rock de Argentina, en donde nuevamente estaremos presentes acreditados por séptima vez consecutiva. Ahora escuchemos a la banda peruana Cuchillazo con la canción El Niño Bomba. We'll be right back. y la banda peruana Cocaína nos trae de su último disco la canción La Fragmentación. Desde España escuchamos ahora a Gigante Verde con el tema Resistencia. Y luego van a la nueva Y desde Cusco, Perú, la banda NSP nos trae el tema Para No Sentirme Así. Esta emoción se va perdiendo. Quiero seguir, pero será otro juego más. Y para mí ya no eres todo. No espero verte así. Uno de dos, tal parece que es un juego. Y me dejé llevar por ti, porque seguir alargando esta relación voy a vivir. Y nunca más te buscaré, hey, hey. Para no sentirme así, perdido. Para no sentirme así, amigo. Para no sentirme así, así, así. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Buscaré mi libertad, que a tu lado no la encuentro. Ya tomé la decisión y hoy voy a acabar. Para mí ya no eres todo. No espero verte así nunca más. Se acabaron tus mentiras, no recuerdo ni tristezas. Voy a sentir un cambio y una vez voy a vivir. Y nunca más te buscaré, hey, hey. Para no sentirme así, perdido. Para no sentirme así, perdido. Para no sentirme así, así, así. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no. Bien, de esta forma vamos cerrando Mixtura y los dejo con los contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura, nos encuentran en Facebook a través de Programa Mixtura Perú y en la página Programa Mixtura Oficial. Nos pueden escribir, estamos respondiendo los correos. Un gran abrazo y hasta una nueva edición.